bueno, Graciela, espero que por lo menos puedas ver bien la videoconferencia, la grabación. Le decía que vuelvo a García Lorca, tienen ahí como digamos, un buen ejemplo, entonces no debería presentar demasiados problemas. El primer punto que tienen que resolver, y se lo expliqué bastante bien, aparece en uno de los textos, o sea, que les subí, en uno de los escritos que les dejé en novedades. El primer punto que tienen que resolver, tienen que dar cuenta de los subgéneros de los géneros. Eso en un manual de literatura, lo buscan por internet, pero es información que está a mano. El tema de los géneros está bastante bien trabajado en el cuadernillo. Entonces me parece que esto no debería ser problemático. No se limiten a mencionar los subgéneros, sino que también hagan un mínimo desarrollo, mínimo, de qué es cada uno, ¿no? No es solamente mencionar, sino mínimamente describir de qué se trata ese subgénero. Estamos siempre dentro de una clasificación bastante clásica, así que no va a generar problemas. En cuanto al poema de Martí, supongo yo que habrán buscado datos sobre qué es lo que no sabías. Vanina, que había que hacer. Hay que describir mínima descripción. Las descripciones no van más de un renglón y medio, dos renglones. Describirlo un poquito. Sí, para que no sea una mera mención de cosas, sino que describan un poquito. En cuanto a Martí, supongo yo que ya habrán googleado, buscado. Martí es un personaje sumamente interesante dentro de la literatura latinoamericana y pertenece a toda esta generación de escritores que son intelectuales y también tienen participación política y tienen un compromiso muy fuerte con la situación de su país y de Latinoamérica, y en ese momento de Latinoamérica contra versus opuestos a los Estados Unidos, que es el águila, ¿no? Que muchos escritos de Martí, de Rubén Darío, todo lo que es ensayo o las cartas, siempre se habla, o Rodó, siempre se habla del águila, ¿no? Del águila amenazadora. La vida de Martí ha sido muy rica, nació en Cuba, vivió en España, vivió un tiempo en México, antes vivió en Guatemala. Estuvo también en los Estados Unidos y bueno, es una persona, como tantos intelectuales de aquel momento, sumamente comprometido, y que su literatura en general, en algunas partes, es como que lo refleja. La palabra reflejo en literatura siempre es muy, hay que siempre tener mucho cuidado cuando hablamos de reflejo. Digamos que lo trabaja, su preocupación por el tema político aparece trabajado o en sus ensayos y también en algunos escritos, en algunos poemas. Pero Martí sabe que pertenece al modernismo y supongo yo también que habrán estudiado o habrán leído para trabajar acá de qué se trata la corriente modernista latinoamericana, ¿no? O sea, lo que viene de España, lo que está con la generación 98, 1998 en España. Y cómo lo toman acá en Latinoamérica, por primera vez se constituye un movimiento autóctono literario propio en la Latinoamérica hispana. Y eso es sumamente importante, porque antes era como que se compartía desde acá los movimientos literarios que se iban dando en Europa. El romanticismo de acá reproduce conceptualmente y estructuralmente y estilísticamente salvo cambian algunos temas, pero reproduce lo que se hacía en Europa. En cambio, con el modernismo hay ya como una separación y hay una reelaboración de temas propios en esta nueva producción literaria. Y en cuanto a la poesía, hay siempre los movimientos, sobre todo a partir del modernismo en adelante, los movimientos literarios, siempre entrañan una oposición con el movimiento anterior. Y siempre, a partir de acá, a partir del modernismo, aparece la noción de lo nuevo, ¿no? Entonces hay siempre que ver en cada movimiento qué es lo nuevo, qué es lo nuevo que se plantea, que lo va a hacer el modernismo. Después vendrá el ultraísmo, el surrealismo, todos los ismos que van sucediendo. Acá lo nuevo, además de un trabajo estilístico diferente en la poesía, es como que por primera vez hay una reflexión entre escritura y literatura. Por primera vez el lenguaje se pone en el centro de la escena literaria, porque antes el lenguaje era mero transmisor de ideas, de imágenes, de símbolos, pero en cambio ahora acá el lenguaje tiene un peso propio. Y otra cosa que aparece es una fuerte subjetividad, pero no en tanto yo lírico, porque siempre la poesía tenía una carga, tiene una carga subjetiva, sino que aparece como tema también de la poesía. Y el tema de este yo que cuenta, cuestiones personales, situaciones personales, también, y desde la forma en que lo narra, también son novedosas para lo que era la poesía, que siempre estaba como más del lado de lo excelso, a lo mejor imágenes como los parnasianos, cuestiones más simbólicas, o como el romanticismo antes, buscando recursos en los orígenes, en el tema de los sueños, en el regreso a lo mítico. Acá no, acá empiezan a aparecer historias personales, o lo que tiene que ver con también con lo propio del pueblo, de la historia del propio pueblo. Por eso, bueno, uno de otros representantes es Darío, Rubén Darío. Rubén Darío va a exaltar el trabajo sobre lo raro, ¿no? Sobre estos significantes o estas zonas que no eran habituales anteriormente. Y eso, bueno, en general ustedes van a encontrar más cosas. Si quieren leer un poquito más, traten de buscar algo en la web. Hay algunas cosas que ha escrito Noé Chitrit. Yo, si después quieren, se lo escribo. Noé Chitrit es un gran crítico muy importante. Argentino y que se ha especializado en literatura latinoamericana y ha escrito bastante sobre el modernismo. Digo por si quieren aportar o quieren saber un poquito más. Incluimos una descripción de la biografía, a ver, del autor y de la corriente a la que pertenece. Una descripción de la biografía, María Vanina, no es una. La biografía no se describe, en todo caso, es un pequeño resumen de la biografía. No hace falta, digamos, no es que tienen que escribir una biografía, pero hay una parte de la biografía que tiene que ver con el poema. Entonces, en ese sentido, digamos, van a tener que comentar qué es lo que ha pasado en su vida relacionado con el poema. El apellido, sí, se los voy a ver, es Chitrit. Reseña, está muy bien, reseña sí, porque describir una biografía no es correcto. Yo soy bastante insistente con el tema de la justeza de las palabras que se utilizan, porque, y esto hago un pequeño paréntesis y traigo a colación algunas cosas del trabajo práctico. Uno que yo creo que ha sido una experiencia riquísima para todos, porque ahí tienen que darse cuenta que las palabras no se pueden usar alegremente, no se pueden utilizar conceptos alegres, corto de acá, saco de allá, reproduzco algo. Digamos, a cada cosa que ponen en el texto que escriben, tiene que tener un sentido, tiene que ser funcional a lo que vienen hablando o lo que se hablará más adelante. Tiene que estar bien encadenado un párrafo con otro, tiene que estar justificado. Yo les he marcado muchas cosas que a lo mejor que no tienen sentido, que suenan bien, pero que no tienen sentido en el resto del texto o en el resto de la oración. Entonces sean muy cuidadosos. Es preferible que pongan cosas más sencillas y que sean muy legibles, pero que ustedes entiendan qué están diciendo y cómo lo están diciendo. ¿Se entiende esto? Entonces, al comienzo, aunque nos preguntan, al comienzo del punto 2, cuando... Claro, el comienzo del punto 2, yo ya no me acuerdo, ahora me voy a fijar si les escribí o no. Ustedes pueden hacer aspectos genéricos, es en general, los genéricos en general, cómo se presenta el poema este, si tiene imágenes, si tiene muchos recursos estilísticos, esto ya lo tienen trabajado del poema del himno anterior, ¿no? Por lo menos los recursos. Si van a señalar recursos, les pido por favor que siempre ejemplifiquen con el texto. Y porque justamente el uso, el mucho uso de algunos recursos, tiene un sentido. O sea, nunca está el análisis que hacemos de la técnica que se emplea en el, o los recursos que se emplean en el poema, no es para hacer un mero listado de, bueno, hay imágenes, hay hiperbatón, hay cimiento, sino cómo está eso en función de la forma de presentar el texto. ¿Se entiende esto? No, si ustedes quieren aproximar, bueno, si en el texto se van a dar cuenta, o sea, ustedes lo leen y es fuerte lo que aparece en, ¿no? De las imágenes, hay todo tipo de imágenes. El modernismo trabaja mucho con las imágenes y Martí en particular ha trabajado mucho con las imágenes cromáticas, digamos como para, también para subvertir las imágenes clásicas de, bueno, que tal color representaba tal cosa. Acá no hay tantas, el tema del cromatismo no está en este poema, pero sí otro tipo de imágenes y bueno, yo no les, o sea, me voy de boca por decirle cosas, pero fíjense, o sea, en las imágenes y con la situación, entonces, ¿qué es lo que se reafirma, no? A ver, habría que incluir en este punto algo acerca de la biografía, la corriente. Yo sí, a mí me parece que brevemente podrían consignar. Lo que les pido es que no hagan un testamento, porque no tiene sentido, y porque lo que escriban, que sea breve en este punto, en cuanto a una introducción para decir quién era Martí, a qué corriente pertenecía, y si quieren hacer una mínima síntesis de lo que pasaba con el modernismo, en función también de lo que ustedes van a escribir más adelante, ¿sí? Cuando tiene aspectos genéricos, sí, de marcar recursos, o sea, ustedes pueden ingresar en qué tipo de poema es, teniendo el ejemplo del poema de Lorca. O sea, tomen ese ejemplo para, ahí tienen muy desarrollado la biografía, el movimiento que pertenece de Lorca. Acá no se les pide eso, pero sí, porque también es como un precalentamiento para la monografía esto, ¿no? De poder elaborar en un texto, en este caso, para la monografía va a ser más largo, pero una introducción sobre quién es el autor, sobre cómo ha trabajado, o sea, cuál es la característica de sus armadores, de su literatura, y qué es el modernismo, y en función de eso también, en estos aspectos genéricos, pensar desde ese lugar qué es lo que pasa con el poema, ¿no? Si estamos hablando que que prevalecen el subjetivismo o la visión de situaciones, experiencias personales que antes eran impensadas en un poema. Ustedes imagínense, para el romanticismo, para todos los movimientos anteriores, hablar de lo cotidiano era impensable. Las cosas marcan las rupturas entre los distintos movimientos. Uno está ahora acostumbrado a hablar de situaciones cotidianas, pero antes esos temas no constituían parte de la literatura, porque eran temas nobles, así como, bueno, Aristóteles planteó hace muchísimo tiempo que eran los temas altos, digamos, los temas bajos para trabajar, entonces la tragedia o comedia. pero esto de poder hablar a lo mejor de la historia de una niña que murió de amor, no era un tema que antes pudiera pensarse para ser tratado por la lírica, ¿no? Y entonces, bueno, marquen estos aspectos genéricos en cuanto a lo que es importante para el modernismo, como esto lo leemos en el poema. Siempre esto es importante, cómo se lee lo que están leyendo, cómo se lee el poema, cómo se va a leer un cuento, o sea, cómo todo lo que yo tengo en teoría, cómo me funciona esto en el texto. Por eso yo a muchos les marqué esto de ilustrar. A veces sí, bueno, si digo que acá en el poema las imágenes prevalecen, las imágenes como recurso estilístico prevalecen las imágenes, como tal y tal y tal, y ejemplifico, y cuál es la función. ¿Cuál es la función con relación al tema? Esa es la forma de trabajar. O sea, siempre poner en relación los elementos unos con otros y con el tema que se está trabajando. ¿Por qué este tipo de recursos me sirve para este tema? Y además porque eso es la marca del autor, porque otra persona lo va a hacer de una manera diferente. Si otro también hubiera contado la historia de la niña de Guatemala, probablemente el poema hubiera sido diferente porque sus recursos hubieran sido diferentes, porque su visión era diferente. Entonces acá siempre está presente la visión y el estilo de un autor. A ver, pero la consigna 2 tiene 4 puntos. Claro, se analizan, pero hay como una tradición en este punto, en estos aspectos genéricos, de poder de desarrollar brevemente como introducción a lo que se va a trabajar después. O sea, que puedan hacer un mínimo análisis o una consigna, más que consignar, más que analizar, consignar el tipo de recursos que se utilizan y que están en función del tema, de qué manera. ¿Se entendió esto? Silencio en la sala virtual. bueno, no me voy a reír mucho. Y otra cosa también que tiene que ver con el modernismo es la búsqueda, el anclaje en lo local, ¿no? Y hay también mucha poesía cosmopolita y urbana que antes no existía para nada. Y piensen después que los tres poemas más representativos del modernismo, más fuertes, que han tenido más trascendencia, han sido un poeta, el poemario Un poeta en Nueva York, de García Lorca, Trilce de Vallejos, y también Pablo Neruda. Ya va a salir Pablo Neruda, bueno, uno de los libros del Residencia en la Tierra, han sido los más representativos. Y si se fijan en cada, o sea, al que lo ha leído, bueno, esto es la poesía urbana, cosmopolita, está presente en poeta de Nueva York, después va a estar presente también en Vallejo, muchos también con el acontecer, con lo que le acontece, sus experiencias personales, y Residencia en la Tierra va a ser una búsqueda de los orígenes, en este caso del pueblo chileno, ¿no? Pero siempre anclado en la realidad latinoamericana. Eso es fuerte, eso es importante. Y en este caso una situación personal. En cuanto al tercer punto, el análisis de la forma métrica ya estuvimos viendo bastante por las consultas que hicieron. ¿Eso quedó claro? Me parece que no ya a esta altura no hay inconveniente con eso. Lo pueden marcar de diferentes formas, trabajen 2 o 3 estrofas como para ejemplificar cómo saben escandir los versos, qué recursos se emplean, si tiene más de o menos de, qué tipo de estrofa, ¿no? qué tipo de estrofa conforma el texto. Les recomiendo, antes que me olvide, hay un PDF en internet de los versos sencillos, que tiene una introducción de un cubano llamado José María, no, de Luis Toledo Sande, creo que es. Busquen si quieren estos versos sencillos en ese PDF, porque la introducción, si, bueno, si bien por ahí hay cosas que no nos interesan mucho, les aportan elementos para entender un poquito más. Y bueno, de acá no hay más nada en este punto. Les cuento, yo sé que en internet hay una cantidad de lugares donde está analizado la versificación de este poema. No los copien, traten de hacerlo ustedes. Lo divertido acá y lo mejor y la forma de aprender es haciendo uno las cosas. Podría escribir el título del archivo, ¿qué archivo? Porque hablé de... A ver, esperen. Esperen que subo acá. La secuencia narrativa ya voy a llegar, Graciela. A ver, se agregan entonces el trabajo en dos o tres estrofas analizadas en su métrica. Sí. Y los versos escandidos, claro. Y sí, tienen que tomar para decir cuántos versos tienen, entonces en función de esos versos y cómo se distribuyen las estrofas, es un tipo de clasificación. Ya, con la secuencia narrativa ya voy. El PDF, esto es, después si quieren les paso el link, no lo tengo acá, si cierro esto no, voy a perder tiempo, pero tienen que buscar versos sencillos, PDF. Buscan así, yo igual les paso el link, y está subido, están todos el poemario de los versos sencillos, entre los que está La niña de Guatemala, que no figura con ese título porque el original no tiene títulos, ¿no? Se conoce así como La niña de Guatemala, este poema. Pero tiene una introducción de un cubano llamado Luis Toledo Sande, les había dicho, escrita en el 93, tiene muchas cosas de las que podemos prescindir, pero sí, poema, sí, creo que es el 10, no sé. Pero después de otras cosas, entre esas cosas habla de la versificación y cómo Martí utiliza con recurrencia determinado tipo de verso y por qué, ¿no? O sea, porque conviene más a determinada sonoridad, a tono, etcétera. Entonces, son datos que pueden, no es muy largo eso, es muy llevadero, lo pueden tomar y les puede servir. Marque la secuencia narrativa de acciones. Acá yo ya les había explicado, cuando les subí algunas consideraciones en novedades, que pueden trabajarlo de dos maneras. Pueden ir consignando estrofa por estrofa los temas, que va el tema principal que aparece, que nuclea, digamos, esa estrofa. O sea, primero va a ser el yo lírico, presenta la historia de la niña. Eso sería la primera secuencia en esa primera estrofa. Y lo pueden ir entonces consignando estrofa por estrofa. Todo bien expresado, primera estrofa tal cosa, segunda estrofa tal cosa. Y si no, pueden tomar, como ustedes habrán dado cuenta, que hay como dos ritmos, ¿no? Hay una intercalación, se van intercalando un poema, o sea, uno puede decir que en las estrofas pares pasa una cosa y en las impares pasa otra. Entonces también pueden, eso me interesa muchísimo que lo escriban. Exactamente, son dos tiempos. Hay un tiempo presente, y también piensen cuál es el presente de la el presente de, digamos, de la escritura, el presente de yo lírico que narra, y la historia referida. Y en esa alternancia, este ritmo que se va creando, que digamos, produce efectos eso, ¿no? No es lo mismo que leer algo cronológicamente como va pasando, es como que tenemos dos imágenes permanentemente, lo que el pasado, lo Y entonces pueden, si no, consignar los dos momentos, en los dos tiempos, cómo son las secuencias narrativas. ¿Se entiende? Pueden hacer las dos cosas, seguir el orden de las estrofas o seguir el orden de estos dos tiempos, estos dos momentos, y ahí van, en la medida que consignen con una oración cada una de las, lo que va pasando en las estrofas, ya van a tener toda la secuencia narrativa y se repone la historia. Cuando yo hablaba de las imágenes, hay también hay algunas referencias, sobre todo con el cortejo fúnebre, que está dando idea de cierta clase social en los personajes que va mencionando. Esto es importante porque a un entierro de alguien del pueblo no van los obispos y los embajadores, con lo cual nada está puesto al azar en ese texto, y las imágenes y estos personajes que aparecen también están dando cuenta de una situación. No dice que la niña pertenecía, o que el padre de la niña, o que ella pertenecía a determinada clase, sino que a través de la gente que concurre a este cortejo fúnebre, sabemos, por lo menos dan referencia, son indicios de a qué círculo social pertenecía la niña. Entonces también pueden ver eso, que los recursos empleados funcionan como indicios de esta narración, ¿sí? ¿Esto se entiende? Esto es para que vean cómo está todo concatenado, está todo entramado. No hay, o sea, tanto se ha hablado siempre del fondo y de la forma. Esta separación, por ahí para el nivel didáctico es importante hacerla, pero fondo y forma es una sola cosa. Porque en la medida que yo digo las cosas de una manera, utilizo determinados recursos para decirla, estoy diciendo o dejando de decir. ¿Se entiende? Entonces, bueno, creo que esto no daría más, más problemas. Fíjense, atiendan a la mirada del yo, ¿no? ¿Cómo interpreta este yo? Y fíjense también dónde aparecen las contraposiciones en estas imágenes, a qué refieren, si son imágenes visuales, si son imágenes olfativas, si son imágenes auditivas, y qué relación tienen eso con lo que está sucediendo. Y fíjense también los contrapuntos que hay entre estrofa y estrofa, frío, calor, o lo que tiene que ver el frío, es un sema frío, que condensa qué cosa, qué se referiría en este poema. A ver si alguno piensa. ¿El frío con qué tendría que ver? ¿Ah? Sí, claro, con la muerte, muy bien, con la muerte. Entonces fíjense dónde está el tema, fíjense en estos contrapuntos entre frío y, bueno, calor, o lo que dice, en lugar de calor, dice otra palabra. Y todo esta constelación temática, y está bueno que escuchen este término, el tema, perdón, acaba de haber un sema es un término que nuclea un sentido. El sema, la muerte va a estar dicha a través de una constelación de términos, ¿no? Entonces pueden pensar cómo lo dice Martín, cómo se hace referencia a eso. O sea, hay colores que refieren a eso, hay imágenes que refieren a eso, pregunto, ¿no? Hay momentos del día que refieren a eso, porque la muerte también es un oscurecerse, ¿no? Normalmente uno piensa en la muerte en términos de noche, de la ausencia de luz. El momento en que se pasa la muerte, ¿no? Como lo representamos habitualmente, más allá de las ideas y de cómo se sobrevive o no después de la muerte, si se vive de otra manera. Pero la muerte siempre está acá, sobre todo en algunos momentos, y los movimientos de pensarla y asociarla a determinadas imágenes. Y fíjense también cómo están, cuáles son las cosas que refieren a la niña. Acá los colores. Y también fíjense en la intervención del yo lírico, ¿no? El saber que tiene el yo lírico. Cómo va, hay aliteración, eso es lo que estoy diciendo, hay como repeticiones de un mismo verso, que bueno, vean cómo, por qué estas repeticiones en versos finales, ella se murió de amor, la que se murió de amor, ella se murió de amor, lo que más he amado en mi vida, o siempre, siempre amor y muerte, en ese caso están juntas. Entonces también ver lo que corresponde a la zona, a la constelación temática de amor y a lo que tiene que ver con la muerte. Son cosas lindas para trabajar, porque se van metiendo más en el poema. Y bueno, hay que ver también cuál es el saber de este yo lírico. Determina el género y fundamente su aserción. Cualquier cosa que ustedes desean, o sea, cualquier cosa que piensen, si esto es lírico, si esto es narrativo, de qué, o sea, de qué se trata, fundamentenlo, ¿eh? Y también piensen, recuerden, que es algo que ya han visto en el módulo, que se puede trabajar, ahí voy, Gladys, se puede trabajar con superponiendo géneros. La clasificación, como todo, en todo, la clasificación siempre suele ser arbitraria. Y las clasificaciones son principios ordenadores. A partir de ahí yo puedo mezclar y puedo decir un poco de esto y un poco de lo otro. El género, la clasificación de géneros orienta, pero hoy por hoy el tema de los géneros está bastante es muy difícil. O sea, es difícil plantear género por un montón de cosas, no viene ahora el tema, pero hay textos que son inclasificables y está muy bien que sean inclasificables. Pero bueno, acá piensen que quizás se pueden pensar desde dos vertientes genéricas este texto y digan por qué. Justifíquenlo bien, no copien una definición, sino amásenlo con el texto. Siempre tengan presente esta idea de que están amasando el texto para escribir lo que ustedes quieren escribir. El enterrador es otro personaje, a ver, Gladys, o un desdoble de él, un llamado, la voz de la conciencia. El enterrador es otro personaje, es uno de los personajes. Llamado a conciencia, ahí me parece que sería forzar un poquitito las cosas, pero bueno, si vos hablas de la voz de su conciencia, estás hablando como si hubiera, no sé, como si hubiera culpa de algo. Yo con las cuestiones, con las interpretaciones psicológicas, trato de ser muy cuidadosa. El enterrador es un personaje, y por qué lo llama él, en todo caso no tendría que preguntarse por qué el enterrador lo llamaría a él. Esa es una pregunta que y pueden intentar alguna respuesta. Porque esto pertenece a toda esta última zona de todo lo que tiene que ver con la muerte. Y es al oscurecer de cuándo, piensen eso, porque si lo llamó el enterrador, el oscurecer de callado me llamó el enterrador. Fíjense con qué lo pueden relacionar, pero no intenten forzar interpretaciones. Quisiera que quizás lo pongan a esto con una progresión. De semas y de imágenes que se van que van pautando vida y muerte, amor y muerte, ¿no? Y con eso lidia el enterrador, una figura también bastante abominosa, una figura que perturba bastante, que lo llame el enterrador, es qué significa responder ese llamado, porque él ya la vio en la bóveda y él la besó. Pero como está con este juego temporal, hay que ver, bueno, si esto, este llamado es antes o después. No se embrollan mucho tampoco. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Lo que les pido es esto, pongan todas las... Chao, Marisa. Marisa, yo a vos te debo una devolución del texto del TP1, ¿no? De unas preguntas que me hiciste. Te las tengo que mandar porque ya lo tengo trabajado. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este texto, sobre el poema? Bueno, perfecto. ¿Te cortó? No, yo sigo hablando, cuando diste la devolución, no sé qué se respondieron, perfecto. Sí, pues bueno, yo te había hecho la respuesta puntual, pero tiene que ver con eso, con cosas que quedan, que están puestas, que no tienen justificación y que quedan descolgadas del trabajo textual. Es eso, siempre tenga presente el trabajo textual. Bueno, chao, Marisa. Les voy a subir dentro desde No Forzó la Interpretación. Bueno, no debo haber dicho muchas más cosas, Marina. Después igual fíjate en la grabación. La vez pasada hablamos sobre símbolos, sobre mito, sobre signo. No sé si quieren que retome eso ahora, si les quedó claro. Porque acá la cuestión del símbolo, en cuanto, o sea, acá hay un trabajo entre signo, el signo como esta unión arbitraria entre significado y significante, que estamos habituados a unirle un sentido, ¿no? En la palabra árbol, decía Saussure, está el árbol. Sin embargo, yo en un poema al árbol te puedo hacer decir otras cosas. Es el trabajo simbólico que tiene la poesía. Dale, pregunta a Cintia, sí. ¿Qué querés preguntar sobre teoría? Te escucho. No, te leo. Mientras Cintia escribe, la tiene que subir en cada materia. Tiene que estar en cada una de las literaturas. Y te aparece un icono enorme y ahí aparece la grabación. Y tendría que estar lunes, más tardar martes, pero tendría que estar el lunes. Como es esta hora, yo calculo que habría que darles tiempo para el lunes a la tardecita. No, es que el anterior no la subieron, Patricia, eso se lo dije al principio. Este año a mí nunca me grabaron, pero ese sí fue un problema de AulaNet, porque el convenio es que tienen que grabar todas las videoconferencias, y se vino siempre haciendo así. Este año no sé qué es lo que pasó. Les decía que les estoy subiendo este fin de semana, los primeros días de la semana que viene, algunas consideraciones respecto del parcial y de la monografía. Que tengo ya varias preguntas sobre la monografía, estoy respondiéndola en particular, pero también estoy elaborando un texto en general. Y porque cuando entreguen este trabajo, ya van a tener que sumergirse en el módulo 3 para ver el tema del cuento. Y vamos a tener una última videoconferencia. Bueno, otra más hace falta, pero con una creo que vamos a estar bien. A ver, cuando aparece la definición de las formas narrativas breves, ¿cuál es la diferencia entre poema en prosa y cuento en verso? Generalmente relacionamos los poemas con los versos, pero eso me confundo un poco. ¿Cuál es la diferencia entre poema en prosa y cuento en verso? El poema, o sea, lo propio del cuento es... el cuento es esencialmente narrativo. Y que un cuento esté escrito en verso, como hay una cantidad de práctica, hay una narración que se versifica, pero esencialmente es por una cuestión de sonoridad, básicamente de sonoridad, pero la esencia del cuento en versos sigue siendo narrativa. Cuando un poema está escrito en prosa, significa que no tiene una estructura de versificación, general, que uno lo pueda clasificar. Y hay muchísimo poema en prosa en donde también se van como narrando cosas, pero el poema implica trabajo de imagen, trabajo de recursos, que va, o sea, es como que es esa la estructura. Que esté escrito en prosa significa que no hay, no hay, perdón, en la versificación, en la forma, en la rima, eso no hay rima. Me está haciendo efecto el calmante, me parece. No se respeta una rima, sino que es como que se va, un yo lírico va contando algo, pero siempre hay un yo lírico, eso predomina. En cambio, el verso, el cuento es esencialmente narrativo y siempre va a narrar algo. ¿Se entiende? ¿Este vendría a ser un cuento en verso? No les voy a responder. Es un poema. Está dentro de un poemario. Por eso les dije, vean lo del cuento, versos sencillos. Es un poema. Esto no es un cuento. Bueno, no es un cuento. Yo puedo, o sea, la poesía épica es poesía narrativa y narraba situaciones conocidas por todos, las iba narrando en versos, era esencialmente narrativa y los versos iban dando cuenta de eso. Pero ahí, bueno, había un respeto por la rima, había un respeto por el tipo de versificación. Pero esto no es un cuento. Hay una situación. Ah, me pasé el tema de del suceso narrado. Bueno, ya todos habrán investigado, ¿no? Que dónde vivió, cuando vive en Guatemala, qué es lo que pasó. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía al principio, de tomar situaciones personales y volverlas como tema poético, tema de una poesía, que eso no, antes no sucedía. Yo puse poesía narrativa, yo también, justifiquen lo que pusieron, justifiquen. Es importante, tienen la seguridad que es una poesía narrativa, justifiquen. En donde hacen clic estos dos discursos, el discurso poético y el discurso narrativo. En algunas clasificaciones de subgéneros aparece en narrativa la épica, claro, porque, bueno, de la épica después, la épica evoluciona, o de la épica se va a desprender la novela. En otras aparece la lírica. Bueno, tomen, la épica es esencialmente narrativa, y también, o sea, eran poemas narrativos. Y ya les digo que son, o sea, son historias. Piensen en la Odisea, piensen en la chanson en la canción de Roland, que cuentan todos un tema conocido por todos, y cuentan y cuentan y cuentan, y están escritos en verso, pero lo esencial ahí es la narración. Y es la épica deviene novela, o sea, no es que deviene directamente, pero está en el origen de la novela, porque es esencialmente narrativa. Y bueno, tiene una forma. El poema, la épica tiene una forma, una estructura, en poema, pero es esencialmente narrativa. Acá, esto es un poema, piénsenlo también, ¿no? Es un poema, y respete, tiene muchos recursos críticos propios del poema, que al mismo tiempo va narrando una situación. Así que, bueno, piénsenlo de esos dos lugares y justifiquen. Lo que ustedes piensen, justifíquenlo. No, no, romance no. Piénsenlo en términos de lo que. Perfecto. Bueno, esto que dije, nada más allá del poema en general. ¿Qué cosa, Gladys? Yo no sé antes. Ah, en general. Bueno, está bien, pero piensen de los subgéneros, está bien. Bueno, si quieren, pueden poner la fuente donde han trabajado, la clasificación, si eso los deja más tranquilos. Consignen bibliografía al final, O sea, si sacan de donde saquen el tema de la clasificación, consignen la bibliografía, ustedes ya tienen la forma de citarla, así que háganlo. Insisto con esto, respecto del parcial y el trabajo de la monografía, ya la semana que viene. personalmente. ¿Alguna duda más? Están ahí, ¿eh? Es muy divertido ver todas las, todos los iconitos de ustedes. ¿Cuál es la última fecha de entrega del trabajo práctico este? La semana que viene. ¿Hay fecha para el parcial? Sí. Ustedes, yo les subí un cronograma que deberían releerlo cada tanto o volver a él. El parcial, y eso también se los voy a aclarar, el parcial va a ser en la semana, dijimos, del 10 de junio, creo. Y les digo, va a estar visible, esto es una de las cosas que les voy a consignar, va a estar visible el viernes 13 de junio. Van a tener viernes, sábado y domingo para hacerlo, tienen que entregar el lunes. El parcial tiene esa característica. O sea, la gente que hace el parcial en la modalidad presencial lo tiene que resolver en el acto. Ustedes tienen, no de un día para otro, porque tienen que escribirlo, pero van a tener un fin de semana. Así que la idea es que lo presenten el viernes 13 de junio y lo entreguen el lunes 16. Y va a consistir, eso también se los voy a aclarar, va a consistir, van a ser sobre los temas abordados en los tres módulos de la materia, porque ustedes trabajaron los trabajos prácticos 1 y 2 son respecto del módulo 1 y 2. El trabajo práctico, el parcial va a tomar esos dos más el tercer módulo. Así que terminan el trabajo práctico y se ponen a trabajar sobre el módulo 3. Recuperatorio, Gladys, yo esto también se los escribí en lo que les subí, se los aclaré mucho. El recuperatorio es en la última semana de junio. Yo ya les voy a decir en qué consiste el recuperatorio. No es rehacer el trabajo directamente. Van a tener que retrabajar algunas cuestiones que ya les voy a adelantar cuando tenga que subirlo, ¿no? Pero no se preocupen, que creo que entre lo que ustedes han trabajado y entre la devolución mía individual y personal, creo que puede estar en condiciones de hacerlo perfectamente. Y todas las dudas que tengan las vamos a ir comentando. Por eso, y les insisto que en general las dudas que tengan, trátenlas de pasarlas por el foro. Yo como recibo todo por mail, o sea, sé cuándo viene el foro, pero muchas veces en la catarata de cosas que hay, contesto y no tengo claro si contesté en el foro, contesté individualmente, por eso a veces les pregunto, porque llega un momento que me mareo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿O les parece que dejemos acá? Cualquier pregunta que tengan, me la hacen, pero creo que es... creo que van a poder trabajar perfectamente. Pónganle ganas, disfruten, sobre todo disfruten del trabajo, y es algo más que aprenden. Bueno, muchos besos para todos y todas, y bueno, espero los trabajos la semana que viene. Chao, Marcelo, sos el único, me parece, hoy, ¿no? Sí, siempre sos el único. Bueno, Daniela, para todos, vean, si tienen que verla de nuevo, veanla la próxima, cuando la suban. Última pregunta, ¿el texto que debe elegirse para la monografía? Sí, en general sí. Otros años han tenido la posibilidad de elegir si querían otros textos, pero siempre, si eligen otros textos, me los tienen que consultar a mí. Y yo prefiero realmente que nos concentremos en los textos del cuadernillo. Hay otros sí, esperemos el hueco de la muela, sí, ese es horrible. Bueno, Graciela, espero que escuches la grabación, y si no, pregúntame. Saludos, besos a todos, y bueno, y trabajen. Chao. Corto, ahora tengo que cortar.